Reflejos en la oscuridad. Estoy sola. No hay nadie a mi alrededor. No sé dónde se ha metido la gente. Hace unos minutos estábamos juntos y ahora estoy sola en la penumbra. Llamo a gritos a mis amigos, pero solo responde mi eco, como si quisiera burlarse de mí. Veo personas pasar, pero no son reales, sino mero reflejo de la realidad. Me agobio y empiezo a correr, pero lo único que consigo es darme golpes contra muros. No sé cómo salir, estoy completamente perdida, y me pregunto si me voy a quedar aquí siempre. Pero no, no es posible, me digo. Empiezo a calmarme para intentar pensar con claridad y encontrar la salida a este laberinto en el que estoy metida. Poco a poco empiezo a caminar, avanzo lentamente, pasito a pasito, pero cada vez con más seguridad. El miedo me sigue atenazando, pero cada vez estoy más cerca de la salida. Por fin lo logro. Consigo ver una luz, y al fondo, mis amigos. Sin pensármelo dos veces, salgo corriendo hacia ellos. Y cuando llego, todos se alegran, y me llaman torpe entre risas, diciéndome que pensaban que había decidido quedarme a vivir allí. Me río con ellos. Hago como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera tenido miedo, como si estuviera perfectamente. Pero yo sé la verdad, y me juro una y otra vez que nunca, nunca volveré a entrar a un laberinto de espejos.